Las canciones más importantes en la historia del rock and roll. Historia del rock and roll. Están en Radio Activa. Son los Domingos de Resurrección. 1990, álbum debut de Damn Yankees con Tommy Shaw, The Sticks, Jack Blades, The Night Ranger y Ted Nugent, Tie Enough. En camino de Offspring, ¿cómo nos van a saludar en redes sociales con el numeral Domingo Radioactiva. Si me regalan una copia en arroba juanqui67, muchísimas gracias. Viene The Offspring, una canción sota de U2 que se llama Walk On. Pero antes, un fin de semana como estos en el 71, mucho antes de Live Aid y de los Lollapalooza, George Harrison se inventó el concierto para Bangladesh. Ya les conté la historia de eso, pero hay un dato muy importante ahí. Ese concierto le salvó la vida a Eric Clapton, porque Clapton estaba en un hotel en Los Ángeles, tomando whisky, consumiendo heroína y cocaína y se quería morir. Harrison, gran amigo de Clapton, compartieron mujer y todo. Fue hasta el hotel y le dijo, salís de aquí, te vas a poner a tocar. Y lo montó en la tarima en el concierto para Bangladesh. Eso ocurría un fin de semana como estos en 1971. Aquí está el maestro Eric Clapton con un tema original de Bob Dylan, I Shot the Sheriff. I shot the sheriff. Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Show me how to lie, you're getting better all the time and turning out against one isn't all that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, good dance, man. We'll be right back. dancing closer in your sight. So play it out and wide awake. It's a scene about me. There's something in your way, and now someone is gonna pay. And if you can't get what you want, well, it's all because of me. Now dance, dance, man. I never had a chance, and no one even knew it was really only you. And now you lead the way. Show the light of day. Nice work you did. You got a cool fucking kid. With a thousand lies and a good disguise. Hit him right between the eyes. Hit him right between the eyes. When you walk away, nothing more to say. See the lightning in your eyes. See him running for their lives. Now dance, good dance. He never had a chance, and no one even knew it was really only you. So dance, good dance. I never had a chance, it was really only you. With a thousand lies and a good disguise. Hit him right between the eyes. Hit him right between the eyes. When you walk away, nothing more to say. See the lightning in your eyes. See him running. A full power of a prize. Lord of a fight. Hit him right between the eyes. Hit him right between the eyes. When you walk away, nothing more to say. See the lightning in your eyes. See him running. A full power. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. We got to move these color TVs. that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Y un feliz domingo para todos. Gracias por escucharnos. Somos Radioactiva en Medellín. Nuestra frecuencia es 102.3, en Bogotá 97.9. En 1980, Def Leppard tocó por primera vez en Estados Unidos. Hay que recordar que en su tierra no los querían, porque Def Leppard siempre ha sonado con un rock muy americano. Es más, se ponían camisillas y pantalonetas con la bandera de Inglaterra para ganarse el reconocimiento de sus compatriotas. Se demoraron para lograrlo, pero en Inglaterra no los querían. En Estados Unidos fueron grandes desde que empezaron en el 80. Pues hoy, un día como hoy, en el 80, debutaban abriéndole a AC/DC en Nueva York. Y yo quiero que oigan 1:30 de cómo sonaba Def Leppard en 1980. Esta es la canción que abre el álbum debut de esta banda, que se llama On Through the Night. Def Leppard, 1980. Oigan esto. La canción se llama Rock Brigade. Sonido distinto, no eran más rock duro. Lo conservaron hasta el Pyromania. Un día como hoy debutaban en vivo en Estados Unidos, abriéndole a Def Leppard en 1980. Ahora, del álbum que mencioné, Pyromania, aquí está Def Leppard con Rock of Ages. Stop. Los Domingos de Resurrección en Radioactiva 97.9. Nadie te da más que Movistar con los nuevos ilimitados. Planes pospago con datos ilimitados de verdad para vivir tus pasiones sin límites. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios y Netflix incluido. Cámbiate en el numeral 709. Es tu tiempo. Movistar. Llega la nueva Poker Roja, con burbujas refrescantes y espuma cremosa. Ligeramente dulce, con maltas tipo caramelo, que le dan el color rojo que antes era del amor, pero que ahora es de la amistad. Compra Poker Roja en tu tienda más cercana o pídela por Rappi. Poker, por la amistad todo. Hasta crear una nueva cerveza para los amigos. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección. Los Domingos de Resurrección. En Radioactiva 97.9. Hello.

get the blame, and I get the blame. Who gets the blame? It's the you who gets the blame, and I get the blame. But do you think we can fly? Do you think we can fly? Era Limp Bizkit con My Generation en Radio Activa 102.3. Si les gusta The Clash, pues esta es su radioestación. Vienen con Train in Vain. Antes viajemos al final de los 70s. ELO y esta canción sota que se llama The Last Train to London. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Presenta Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Me. Clash con Train in Vain en Radioactiva 102.3. Se acerca The Prodigy, pero antes quiero que recordemos una fecha. ¿Les gustan Los Guardianes de la Galaxia? Es una película muy bacana, ¿no? Y la banda sonora es brutal. Un día como hoy, en el 2014, debutaba la primera película de Guardians of the Galaxy, que mueve mucha música de los 70s. Y hablando de los 70s, pongamos a AC/DC con Highway to Hell. Antes, aquí está Third Eye Blind y Semi Charmed Blind. She lives for me, says she lives for me, evasion. Who want motivation? She comes round and she goes round on me. And I make you smile like a drug for you. Do ever what you wanna do, coming over you. Keep on smiling, what we go through. One stop to the rhythm that divides you. And I speak to you like the chorus to the verse. Drop another line like a coda with the curse. Coming like a freak show, takes the stage. We give them the games to play. She say, beneath my toes, the beach gives a feeling and a deep feeling. I believe in the faith that grows, and the four chords can make me cry. When I'm with you, I feel like I could die, and that would be alright, alright. And when the break in this, she said she was crossing. The love is the grip, and the sea was chipped on the earth to feel alive. And now I'm struggling to survive those days you were wearing that velvet dress. On the belly, face down on the mattress, one. And you hold me, and we are broken. Still, it's all in my water. Something else. get me through this life, baby. I want something else. Not listening when you say goodbye. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9.